Hola, hola, ¿cómo están mis rolleros y mis rolleras? Muy buenas, sean todos y todas bienvenidas a una nueva edición de Mi Rollo es el Rock, la número 206. Hoy pues venimos con la intención de meterle toda la caña posible a la FM Canaria con rock duro y conseguir que esto suene que atruene. Además, por cierto, hoy incluimos crujiente entrevista con los Ron Voodoo, que creo que les va a gustar bastante. Estás en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, la casa del rock. A través de la FM, pues nosotros emitimos los viernes de 7 a 9 de la noche y repetimos la jugada el sábado a la misma hora. Y lo más importante de todo es que queremos darte las gracias a ti, sí, a ti, que estás ahí sintonizándonos y escuchando. Por cierto, no olvides de correr la voz de que en la FM Canaria hay un programa de auténtico rock. También hay otras vías por las cuales pues nos pueden seguir, como por ejemplo, estamos en la parrilla de la web online 24 horas de rock y metal en castellano, Asaltomata Radio Rock, la radio online metalera en castellano 24 horas, donde salimos los miércoles de 10 a 12 por la mañana. Y bueno, nos pueden seguir o descargándose la app o tecleando www.asaltomatarradiorock.com. Así que saludos si nos estás escuchando a través de Asaltomata Radio Rock. También te saludamos si nos estás escuchando pues a través de Radio Metalator Online, que transmite 24 horas de rock y metal desde Caracas, Venezuela, para todo el mundo, y donde salimos los miércoles de 19 a 21 horas a través de radiometalator.blogspot.com. Y como no, aprovecho para mandar un saludo al gran Alberto Ramos. También estamos con fuerza por Argentina, a través de Demontre Radio, que ofrece 24 horas de puro heavy metal, y donde vamos a sonar, donde estamos sonando los jueves de 16 a 18 horas, hora Argentina. Y para poder seguirnos, pues por Demontre Radio, pues muy fácil, se teclean la siguiente dirección: www.demontreradio.com.ar. Mandamos saludo también al gran capo del invento, el gran Oscar Dabú. Y también, con mucho orgullo, estamos en CD Music Radio Edición Latina, vía conexión chilena para el resto de América. Ahí con la gran, mandamos también abrazo a la gran Marcia López. Y también a Loki Sanger. Salimos al aire los lunes de 20 a 22 horas, hora chilena. Y para escucharlo, pues muy fácil, teclean www.cdmusicradio.com. YouTube, también estamos en YouTube, en un canal maravilloso que se llama Vibra Rock, donde estamos los martes de 21 a 23 horas. También desde ahí mandamos un abrazo gigantesco al gran Quique López. Y también estamos en México, en YouTube, a través de Expandete TV y su canal de YouTube y de Facebook Live, donde salimos los lunes de 10 a 12 AM, hora mexicana. Mandamos también saludos al gran colega Israel. Y cómo no, tenemos que saludar al crack de la técnica, al gran Iván, que lo tenemos a los controles de sonido, y a nuestro colaborador de lujo, que nos da esas pinceladas de humor, que es el gran Juan Carlos Lugo Galván, el rockero frustrado. Así que bueno, un servidor, por cierto, un servidor quien les habla, por si no me conocen, pues Tomás Orama. Espero que disfruten del programa de hoy, suban el volumen porque nosotros empezamos. Y después de la chapa inicial, siempre me gusta empezar el programa rápido, rápido, música, caña, rapidez. Y vamos a empezar esta edición con los Acásica, que es una banda argentina, con un álbum del 2019 que han titulado El Disfraz. Ya han sonado en alguna que otra ocasión y extraemos ahora el tema Viaje en la Sombra. También, por cierto, aprovecho para volver a dar un saludo a nuestros hermanos argentinos que nos siguen a través de Demontre Radio. Acásica y el tema Viaje en la Sombra. We'll be right back. la verdad. Es la distancia de un viaje esperar para vencer las cadenas de ocultamiento. Ya habrá un momento de paz interior donde la mente pueda descansar y abrazar. Seguimos en este arranque de programa a fuego. Han sonado a Cásica desde Argentina y ahora nos vamos con una banda, los Dagorlath, que son ilicitanos, una de nuestras bandas de referencia dentro de lo que es el power metal nacional, con un disco que han editado pues para celebrar su 10º aniversario como banda. Para ello pues han vuelto a grabar las mejores canciones de sus 3 primeros discos en el estudio, y en la edición de hoy pues vamos a poner un tema que me gusta mucho, Dagorlath, con el tema Despertar. y sin parar, a fuego rápido, en este inicio sin concesiones del programa, vamos ahora a la tercera banda en sonar. Van a ser los Fuck Division, que son una banda de una fuerza descomunal, que lanzan su nuevo disco Ojos que ven, corazón que no siente, de la mano de Ladystone Music, y que bueno, ya le hemos puesto en varias ocasiones anteriores, y hoy volvemos otra vez a disfrutar de la tralla que nos trae esta banda, Fuck Division, y el tema ¿Por qué? Bueno, y después de este inicio fulgurante en esta edición 206 de Radio La Guancha, hemos abierto con los Acásicas, luego han sonado los Dagor Lat y los últimos en sonar han sido los Fuck Division. Bueno, pues vamos a seguir avanzando en esta edición de hoy, y la siguiente banda van a ser los Sick Feel, que a finales, como banda, como proyecto, surge en octubre del 2007 en Caracas, Venezuela, fundada por Fernando Morales y Joel Miranda. El lanzamiento de su nuevo LP, compuesto de 8 temas, titulado Chapter of Hate, el cual, por cierto, será lanzado bajo el sello alemán Wolf Entertainment. Aprovecho también para lanzar un fuerte abrazo a nuestros hermanos venezolanos que nos escuchan a través de Radio Metalator. Por cierto, si igual que van a hacer ahora los Sick Feel en sonar, quieres que tu banda sea la siguiente en poder sonar en nuestro programa, pues coges boli, lápiz y papel y apuntas la siguiente dirección y nos mandas el trabajo, el disco físico a la radio. Y la dirección es la siguiente, que es Radio La Guancha, programa Mi Rollo es el Rock, Avenida Hipólito Sinforiano, número 14, 38440, La Guancha, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España, desde Venezuela, los Ziegfeld con el tema La Causa del Odio. Oh, Rock.com. Hola, soy Johnny. Y yo soy Ace. Somos 43 grados. Un fuerte abrazo para todos los oyentes de Mi Rollo es el Rock. Y muchas gracias a Tomás Orama por seguir haciendo Radio Rock. Escuchad Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha. Y no olvidéis escuchar a 43 grados. Saqueó su fortuna. Él se ahogó en el mar de la noche. Son genios de la oración, negándolo todo con sus voces desfiguradas. Los reflejos son siempre los mismos, pero no las caras. La pelea en la calle que arde y te marca dónde está tu batalla. Aquel lado de la barricada, aquel lado está tu batalla. Es momento de luchar, de rebelarse contra todo. No te dejes atrapar, no, no, no. Nos hicieron soñar con un mundo mejor. Rostros delatan excesos, deducen que tienen razón en sus atalayas de poder. Su tiempo de destrucción puede ser mi creación, mi tiempo de sumisión. Ahora elige la patada y no el silencio, la patada y no el silencio. Ahora rabia y sin piedad. Es momento de luchar, de rebelarse contra todo. No te dejes atrapar. No, no, no. No podrán deshacernos en el lodo. Sus mordazas caerán. Tus miserias vomitadas desde la pantalla golpean nuestra boca, la mantienen callada y es protestas aplastadas. Sin respirar ya no se aguanta. Tremendo discazo se ha marcado pues nuestro Guitar Hero nacional, el gran Jorge Salán, un discazo al nivel pues de los artistas internacionales con los que él colabora de una forma estrecha desde ya hace bastante tiempo. Tempus, así es el cómo se titula el último trabajo del gran Salán, que es un disco sublime a todos los niveles, donde nos habla de un artista ya absolutamente maduro, con un trabajo cuidado, con mucho cariño y esmero hasta el último detalle. En el tema que va a sonar a continuación, pues une su fuerza con nuestro querido Enrique, el legendario Droga es Barricada. El tema Es Momento de Luchar. Por cierto, también estamos en Instagram, ahí nos pueden buscar como Mi Rollo Es el Rock, todo juntito. Jorge Salán, Es Momento de Luchar. Hace muchas semanas se pasó Lito, el guitarra de los Sinfia, para hablarnos de la banda y de su último trabajo, el Anteludium. Además, la entrevista se ve que va gustando bastante porque es una de las que más reproducciones lleva en esta última etapa en cuanto a los podcasts se refiere. Ya saben que colgamos puntualmente en plataformas iVoox y Archive en nuestros programas. Y llevamos, pues la verdad es que es una pasada, pero unos meses de un no parar de editar discos de bandas canarias de nivelazo absoluto y que siempre tratamos en función de nuestras posibilidades de traerles a los micrófonos de nuestra radio para que nos vayan hablando de estos espectaculares trabajos. Vamos con los Sinfia y el tema Kingdom of Souls. I'm still here waiting for my destiny. Hendrix y quiero recomendaros un programa de radio llamado Mi Rollo es el Rock. Un programa... Chacho, si vas a hacerte pasar por alguien famoso para hacer una cuña, por lo menos que esté vivo, ¿no? Ah, que el Jimi Hendrix está... Coño, para descanse. Espera, tengo otro. ¡Hola, mi hermano! Soy el Cipicio y quiero recomendarle ahí un programa de radio ahí, Mi Rollo es el Rock. ¿Que no? Que ese también está muerto. ¿Ese está muerto también? Coño, y ese no era un pibe sano. No importa, tengo otro. ¿Todavía no ha sintonizado Radio La Guancha? En la 107.2 de la FM. Ahí dan el programa Mi Rollo es el Rock. Y como Bon Scott que me llamo... ¡Coño! ¿Qué pasó ahora? Que todo el mundo sabe que Bon Scott se ahogó en su propio vómito, por Dios. ¡Pues ya está! ¡Ya me cansé! ¿Sabes lo que te digo? Que soy el rockero frustrado. Y que ¿sabes lo que le digo? ¡Que escuche! ¡Mi rollo es el rock! ¡Coño, ya! Tú como yo caminaste sobre espinas para buscarte la vida. Cuando Dios te abandonó, ese momento en que caes en picado, pocos están a tu lado. Voló la magia y el amor. Cuando dejas de mirar con los ojos del chiquillo, cuando te dejas llevar por toda esa mierda que no deja vivir. Y resultó que no era importante el destino, que si lo era el camino, daba igual llegar ileso o no. Hice lo que quise, lo dicen mis cicatrices, pero si llega la noche, a veces cuesta dormir. Cuando dejas de mirar con los ojos de un chiquillo, cuando te dejas llevar porque nunca piensa en ti, cuando es hora de cerrar y tú pides otra ronda, cuando quieres avanzar pero no te dejan, maldita sea, quiero de escuchar el tema Con los ojos de un chiquillo, del EP debut de los Ron Voodoo, una banda de Gran Canaria que comienza su andadura como tal, pero que está formada por varios componentes de las leyendas del rock canario, los Krull. Aunque en este proyecto nos sumergen en sonidos muy distantes a los que hicieron en el pasado. El EP es sencillamente magistral. Y aprovecho para llamar a Javier González, el histórico bajista, y que nos cuente todo sobre los Ron Voodoo. Hola, Javier, ¿qué tal estás? Hola Tomás, bien, encantado de hablar contigo y de echarle un ratito aquí con todos los oyentes de Mi Rollo es el Rock. Pues sí, además para mí es todo un honor, la verdad para que lo mí digo, igual también. Desde el fenómeno fan, si lo podemos llamar así, para mí es todo un honor. Bueno, pues nada, darte la bienvenida al programa, eso, que para mí es todo un honor el poder hablar contigo, un músico que, bueno, que utilizando palabras mayores, pero no falsas, digamos, pues eres una leyenda del rock canario de una manera indiscutible. Bueno, pero vamos a hablar de Ron Vudú, que es lo que nos lleva en este momento. A ver, Ron Vudú, ¿cuándo y cómo se gesta el montar esta banda? Bueno, la banda nace aproximadamente hace unos 3 años, que Juanma y yo decidimos hacer un par de canciones y teníamos dos posibilidades, o hacer lo que hacemos siempre, que no se nos da mal, o buscar otros sonidos diferentes a por donde nos movíamos. Y eso fue lo que hicimos. Empezamos a componer con una guitarra acústica y poco a poco se fueron gestando los temas de Ron Vudú. No podemos evitar la impronta de Krull, siempre tenemos el halo de Krull detrás, pero intentamos separarnos un poco del sonido Krull y lo que nos salió fue 13 canciones que hemos ido grabando poco a poco. Y esa es la gestión, así es como se gesta Ron Vudú, sí. Además me parece interesante un poco ese cambio, ese pequeño viraje, ¿no? Porque la verdad es que tantos años ya sabemos que la faceta eléctrica enchufada, pues son unos maestros. Y bueno, esta nueva faceta, la verdad es que, pues la verdad, una auténtica delicia. La banda, si no me equivoco, porque creo que ha habido algún cambio de información, pues está formada por ti, por Javier, el bajo, por Juan Malabó, Jaco sí. Rubio, Isaac Monzón actualmente a las guitarras y Geray Rodríguez a la batería. Eso creo que ha habido. Y Miguel Izquierdo en las teclas. Ah, vale, perfecto, sí, es verdad. Y creo que, bueno, lo comentaba, ¿no? ¿Ha habido algún cambio con respecto a lo que fue el germen, digamos, o cómo se inició Ron Vudú, ¿no? Por desgracia, como hemos comentado otras veces, no vivimos de la música, sino que tenemos compromisos familiares y de trabajo. Y aunque empezó Gustavo, también, que fue miembro fundador de Krull, lo tuvo que dejar ahora hace unos 3 meses. Y entró otro Skrull, entró Zacarías. Pues sí. Sí, empezó Gustavo y tuvo que irse por motivos familiares y llamamos a Zac, que es el que está actualmente. Todo queda en casa. Sí, siempre tiramos de los que conocemos y de la familia, así que... Familia, amigos, sí, la verdad es que también... Bueno, también hace tiempo tuvimos la gran oportunidad de hablar con alguien que creo que conoces muy bien, los hackers, Fran, sí, Alonso, Paquito. Los conozco bien y los quiero mucho a todos. Pues sí, la verdad es que aquí también les mandamos un gran abrazo. Bueno, la historia con respecto a la decisión del nombre de Ron Vudú, también si nos lo puedes contar de manera breve, es un poquito curiosa, ¿no? Sí, el nombre fue por sufragio en las redes sociales. No nos preocupaba demasiado el nombre, sino que queríamos desmarcarnos un poco del tema Krull, que es lo que siempre estamos, y barajamos un par de nombres y hicimos una encuesta en la página de Facebook de Ron Vudú y la gente votó y el que se quedó fue Ron Vudú. Podría haber sido peor, así que no nos va mal. El nombre es maravilloso, muy sonoro, la verdad es que me gusta bastante. Bueno, a pesar de la pandemia, la banda la verdad es que ha podido, digamos que tocar, pues relativamente, bueno, por las circunstancias, digamos que ha podido tocar bastante, si se puede decir, en las circunstancias actuales. En Telde, en el Paper Club, en la Guarida del Blues, en el Castillo de Mata, en el Sausal, no hace mucho, en el Rock and Book, y creo que... que hace la semana pasada creo que también hicieron otro bolo, ¿no? Sí, la semana pasada nos hicimos el Teatro Consistorial de Galda también. Por cierto, Javier, ¿qué tal la experiencia? Debe ser un poco, pues, cuanto menos extraño, y debe ser un proceso, pues, no sencillo, ¿no? El pasar de tocar en eléctrico a tocar en una sesión en acústico, ¿no? En un repertorio en acústico. No sé qué tal para ustedes y para el público, pues un poco este nuevo formato, cómo está siendo la recepción. Mira, Tomás, en los conciertos se nos forma tan buena energía que al final algunos acabamos levantados, aunque tocamos con butaca. Y con respecto al tema de tocar sentado, la experiencia está siendo absolutamente positiva, te explico. Cuando tocamos en eléctrico, la fiesta es mayor, la gente brinca, salta, nosotros estamos más eufóricos. Muchas veces no se presta la atención debida a la canción, porque lo que se genera es otro tipo de energía, ¿no? Uh-huh. En esto lo que estamos notando es que la gente escucha muchísimo las canciones, que se sabe las letras y que le prestan muchísima más atención a los coros, van más a escuchar que a pasarlo bien, aunque también lo pasan bien, pero hay mucho de vamos a escuchar 70, 80 minutos de música y vamos a enterarnos bien de lo que están diciendo y de lo que quieren decir. Esa es la sensación que tengo yo ahora mismo con el proyecto Rompudú. Claro, es que además es otro tipo de pasión, ¿no? De sentimientos que bueno, que son inherentes al acústico, ¿no? Que a lo mejor en el directo, en un directo eléctrico, pues lo que se busca es la fuerza, el saltar, el sudar, bueno, son otra serie de sentimientos lo que se transmiten. Por ejemplo, a mí me pasó hace muchísimos años cuando escuché aquel disco de Tesla, el Five Man Acoustical Jam, que me llamó poderosamente la atención cómo en acústico se podía transmitir tanto y de una manera tan potente. Además, no en todos los bolos, pero sí que se está buscando la banda, creo que tocar en teatros, ¿no? Lo cual, como por ejemplo hizo Robe o Fito en su día, yo creo que para este formato viene como anillo al dedo, ¿no? Sí, de hecho lo que el proyecto está enfocado a llevarlo a los teatros de las islas, a los auditorios que tenemos, que están como vetados, no vetados, sino cerrados al rock. Y entonces nosotros lo que estamos es tocando en las puertas y llevando el rock a los teatros. Y la gente nos escucha sentado en espacios que son, por ejemplo, en el último, en el teatro de Galdar, un espacio súper bonito. Con una planta italiana, un teatro así de estos al estilo antiguo, y la verdad que el rock en esos espacios queda muy bien, se oye muy bien, y la verdad es que la gente cuando va y oye rock en espacios como esos, la gente sale encantada y quieren repetir. Al final se trata de llevar el rock y nuestras canciones a espacios que no están destinados a este tipo de música, pero que nos está yendo bastante bien. Pues sí, lo que he podido un poco ver, leer y eso, hablan de, bueno, de unos shows bastante espectaculares. Bueno, supongo que este proceso, o sea, uno no llega en media hora y hace este cambio, y además sonando de esta manera tan espectacular, este paso, esta transición, esto te llevará a un aprendizaje, ¿no? Sí, hemos tenido que aprender porque, como tú bien sabes, veníamos del eléctrico. En el eléctrico tapas un montón de, no voy a decir fallos, sino de, es menos exigente que el acústico, que tocar limpio completamente. Tienes que tener en cuenta que las guitarras no llevan efectos, son guitarras acústicas. Llevamos un piano y un órgano, y yo tengo un bajo semiacústico, o sea que cualquier fallo, y los coros son, tienes que estar afinados como requinto, como decimos nosotros, porque cualquier fallo, el más mínimo fallo, no hay ninguna distorsión ni ningún efecto que lo oculte. Claro. Estamos todos ahí expuestos al máximo. Y todo eso nos costó un aprendizaje. Entrar a hacer las canciones en acústico, que no es lo mismo que hacerlas en eléctrico, porque tienes que despojarlo de toda la parafernalia rockera, ¿no? Y ponerte más. Vamos ahí con las tripas encima. Vamos a corazón abierto, como decimos nosotros. Pero vamos, que yo creo que nos ha costado, porque nos costó un año aprender y hacer las canciones como las queríamos hacer, pero ahora yo creo que la banda, cada vez estamos sonando mejor y cada vez tocando más en directo, pues es como se hacen las bandas, tocando en directo. Cada vez estamos más cómodos, cada vez lo pasamos mejor. Yo creo que eso lo transmitimos al público que nos va a ver. Imagínense el Javier, la banda, los compañeros, de acuñar un término que yo lo utilizo mucho para unir a todo un sentimiento y todo un estilo, que es el acero canario. Estamos hablando de un nuevo término que es rock reposado, que te he escuchado en alguna entrevista. ¿Qué cambio, qué proceso? Claro, para unos músicos de esta trayectoria, este bagaje, bueno, pues digamos que claro, como tienen la base instrumental y de conocimiento, pues debe ser, aunque llevando ese proceso que comentas, pues la verdad es que bastante sencillo. Yo creo que este tipo de sonoridad, tal y como lo plantea Rombudú en el EP, pues bebe de mucho más allá del rock clásico, ¿no? Seguro que hay algunos otros estilos, no sé si el country, el folk. Sí, un poco, a nosotros nos gusta mucho el género americana, que sabes que hay un montón de grupos ahí, un poco que todos maman del country americano y lo trasladan al rock sureño y a todo este tipo de cosas. un poco hemos intentado mamar de ahí, de cómo ellos trabajan la guitarra, las acústicas, meternos con instrumentos diferentes como son steel guitar, mandolina y otros instrumentos que no sabíamos tocar, pero que al final, oye, pues te pones y aprendes. Y un poco hemos mamado de toda esa cultura del folk americano. Pero siempre, como dicen, la cabra tira al monte y al final nos queda más rockero de lo que debería, pero yo creo que más o menos lo estamos consiguiendo. Con un feeling, ya lo iremos hablando, hay varios temas, todos, ¿no? Pero bueno, digamos que de la primera escucha hay dos temas que tienen un feeling absolutamente brutal, de esos que, la frase que a mí me gusta utilizar, de esos que te acarician el alma, como por ejemplo Con los ojos de un chiquillo o Siete notas y un tambor. Por cierto, ¿cómo es el proceso, digamos, de parir un tema en Rombudú? Mira, hasta ahora los temas salen un poco del salón de mi casa. Yo más o menos enfoco los riffs o la cocina de guitarrera, y después Juanma le va poniendo melodía vocal y vamos un poco, y después ya lo llevamos al local, y entre todos intentamos que todos sean partícipes y que todos sientan que el tema es suyo. Uh-huh. Pues los estamos. Nace así, nace un poco en el salón de mi casa, después Juanma se lo lleva a la suya, o nos vemos en el local y le damos la forma, me dice vete por aquí, porque al final es el que lo va a cantar. Y después ya entre todos, pues, le damos el palo final. Sí, te he escuchado en alguna entrevista, algo que me ha hecho gracia, y sabiendo el contexto en que lo decía, que él te las destroza, ¿no? Sí, él me las destroza, porque yo voy con una idea y él después me las destroza a su forma y manera. Pero yo creo que la riqueza de Ron Vudú es que todos participamos en el proceso de composición, de una manera o de otra, todos participamos. Y yo creo que todos, no se puede decir que las canciones sean de uno o de otro, sino son de Ron Vudú y cada uno aporta lo suyo. Suyo. Y si no estuviéramos cada uno aportando lo nuestro, se nos harían a otra canción. O sea que todas las canciones son de Ron Vudú. Esto, me imagino, estos temas se llevaron, y seguramente alguno más, no lo sé, ¿no? Muy trabajados a Baraka Studios, ¿no? Sí, grabamos en Baraka con el estudio de Ramón, sí. Y se mezcló y masterizó por Santi Arribas en The Mixing Factory en Londres. Lo que es el proceso en el estudio, me imagino que si se lo llevaban los temas ya bastante machacados en el local de ensayo, pues lo mismo sería un proceso sencillo, ¿o no? No, sí, realmente, mira, a nosotros nos gusta mucho el trabajo en el local. Nosotros disfrutamos en el local porque además nos llevamos bien, lo pasamos bien, nos reímos y tocamos. Entonces los temas iban bastante machacados a nivel de lo que queríamos hacer en el estudio, y la verdad que fue un proceso sencillo y de disfrutarlo mucho. Ramón también trabajó con técnicos de sonido de nosotros al principio, así que estábamos como grabando como en casa, y todo fue muy sencillo y muy fluido. Uh-huh. Creo que lo grabamos en 4 días, se quedó el EP grabado. ¿Las letras, Javier, son tema exclusivo de Juanma? Las letras son, como las palabras que se dicen, son casi en exclusiva de Juanma. Uh-huh. Y le podemos dar ideas de por dónde podemos enfocar cada letra o darle una temática, pero al final, como él es el que canta, él es el que las escribe. Sí, no, si no sería extraño, ¿no? Como antes, cuando escuchábamos, no sé, el ejemplo que se me viene, Ana Torroja de Mecano cantando cosas de que podría salir de un hombre, ¿no? La mujer que queda un poco chocante. Bueno, portada, lo tenía por aquí, portada de Rubén Hernández. Y bueno, el EP al final se lanzó el día 10 de agosto. Lleva ya, bueno, un tiempito. Creo que la primera acogida ha sido bastante buena, digamos, en cuanto a... Los primeros 500 discos se vendieron en un mes, y después pedimos 300 más, que son los que estamos vendiendo. Es la segunda tirada, que es la que estamos vendiendo actualmente. Qué yo bueno. No sé si está bien o mal, pero vender casi 800 discos a Canarias hoy en día, yo creo que no nos podemos quejar. Esas son las noticias que a mí me gusta comentar, digamos, dentro de lo que, bueno, los parámetros en los que se mueve el rock canario y la música actual en general en cuanto a venta de discos. También teníamos ese tipo de noticias de los hackers, lo cual, bueno, no flipaba el saber que, bueno, que la acogida está siendo importante. Además, el feedback que nosotros que somos relativamente nuevos otra vez, el feedback que estamos teniendo en los conciertos es alucinante, porque por ejemplo en Galdar, que el aforo estaba reducido a 72 personas y a la salida se vendieron 26 discos, o sea que son un montón de discos. Wow. Es casi un 30% del aforo que compró un disco físico. Qué bueno. O sea que a nosotros esas cosas no nos alucinan, porque todavía hay gente que sí que le gusta comprar el disco. Sí, sí, la magia que tiene esa cuando quitas el plástico, ¿no? Y abres y empiezas a leer y empiezas a verlo, eso es pura magia. Y por además eso que está muy bonito, porque toda la parte gráfica de que hizo Rubén es un pequeño homenaje a todas las bandas que nos gustaban, a Rainbow, a Black Sabbath y a todo este tipo de bandas. Uh-huh. Y un poco por ahí tiró el diseño y yo creo que quedó bastante bonito. Quedó bonito, sí señor. Por cierto, también bonito, entrañable, con mucho sentimiento. Con mucho buen rollete, camaradería, el videoclip de siete notas y un tambor, ¿no? Ahí salen, bueno, cuéntanoslo tú. Sí, bueno, el primer vídeo lo editó Elisa Ruano y un poco fue gracias al trabajo de un montón de músicos y amigos que les pedíamos que nos mandaran un cachito de que se grabaran con el vídeo y nos lo enviaran. Y todos se prestaron encantados a hacerlo, porque el vídeo en sí es un pequeño homenaje a todos los que llevamos un montón de años haciendo música aquí en Canarias, o un montón de años o acabamos de empezar, pero que tenemos la ilusión de hacer música en un lugar tan complicado como son las Islas Canarias para después desplazarnos afuera. Y era un poco homenajear a todos los músicos y amigos que tenemos aquí, que por suerte son un montón. Sí. Y enlazo esta contestación a Javier, para preguntarte una cosa que, bueno, como el que quiera que lo coja y el que no, pues nada. Tú sabes que cuando se habla de consejo o sugerencia, pues esto es ahí, el que quiera, pues lo coge y el que no. Trayectoria brutal, tú como músico, el resto de compañeros, Krul. Yo, en mi faceta de radio, veo que muchísimas bandas actuales que no paran de salir buenos discos en el rock canario, a todos los niveles. El rock, el metal, es una auténtica una cosa fantástica, pero sí que yo, por ejemplo, veo que en lo que es el tema promoción hay muchas bandas que no le prestan la suficiente atención. Me parece que es tanto nadar para terminar, digamos, ahogándose en la orilla después de todo lo que cuesta un trabajo. Yo intento siempre comentar que es importante también ese trabajo de promoción. Tú, en tu experiencia, de una manera breve, porque la entrevista debe ser también breve por los tiempos laborales y todo eso, ¿qué consejo le darías a cualquier banda que está empezando y qué le dirías, esto no lo haga? Yo no les puedo decir lo que no pueden hacer, porque yo hice un montón de cosas que no debía hacer y las hice, porque me parecieron bien. Lo que sí, el único consejo que les puedo dar es que una banda se hace en el escenario. Yo hablo desde la experiencia de Krul y ahora de Ron Voodoo. Nosotros lo que hicimos fue tocar, no hacerle ascos a ninguna tocada. Tocamos igual para 10.000 personas que para 500, que para 40, con la misma energía y la misma vibra y con el mismo respeto. Y yo creo que las bandas donde se hacen es en la carretera, tocando y pisando escenarios y viendo lo que le sale bien y lo que le sale mal, y desechando lo que le sale mal y explotando lo que le sale bien. Yo básicamente ese es el consejo que le daría ya desde los 51 años que tengo. Pues sí, sí, es importante el buen consejo. Vamos a ver, Javier, para terminar en breve. Bueno, estoy escuchando la entrevista y bueno, yo creo que algún despistado puede estar conociendo a Ron Voodoo por primera vez. Me gusta un montón. ¿Y cómo puedo hacer yo para conseguir el CD o el merchant? Mira, si en cada concierto llevamos CDs y llevamos merchant, llevamos camisetas. Después hay dos tiendas físicas en Las Palmas donde los estamos vendiendo, que es en Canary Rockers, que además vende una ropa muy rockera, y en Regreso al Pasado, que es una tienda de discos, vinilos y CDs de los que nos gustan a nosotros. Y después, a través de la página de Facebook de Ron Voodoo, nos buscan, nos mandan un mensaje y estamos mandando discos a todos lados. Es muy fácil, nos hacen una transferencia, un visum o lo que sea, y el disco sale por correo ordinario. Y en 3-4 días lo tienes en casa. Es muy fácil hoy en día. Más fácil imposible. Correcto. Javier, ¿planes de futuro de la banda? ¿En qué se enfoca o qué tienen ahí en mente? Queremos acabar el año tocando todo lo que podamos. tenemos algunos teatros más que hacer antes de que acabe el año. No te lo voy a decir porque no están cerradas y estas cosas cuando se dicen después no salen, ¿sabes? Uh-huh. La superstición típica del músico. Claro. Pero no, y más en estos tiempos, ¿no? Y más en estos tiempos, correcto, que estamos pendientes de permisos de sanidad, que nos autoricen aforos y todo este tipo de cosas. Y esperamos dar dos conciertos más antes de que acabe el año y después en febrero o marzo meternos a grabar otro EP, que sería la segunda parte de este primero con 5 o 6 canciones más. Y es a corto plazo es lo que la idea. Y después intentar explotar el 2021, a ver cómo se da, a ver cómo evoluciona todo el tema pandémico este que estamos sufriendo. Y aunque la incertidumbre es grande, nuestra ilusión es todavía más grande, así que vamos a ver cómo podemos pelear contra todo esto. ¿Y para ese próximo EP hay que esperar alguna sorpresa o más o menos es, digamos, que seguir explotando esta fórmula que es suena tan maravillosa? Es la continuidad de este primer EP. En realidad nosotros tenemos 15 canciones, que es lo que llevamos en el set list. En este primer EP grabamos 5 y ahora pues grabaremos otras 5. Y después para el verano esperamos hacer un disco grande, un CD grande e incluir las 10 canciones que tenemos grabadas más 3 canciones más que se nos van a quedar en el tintero. Y así en verano tendremos el CD grande, de unas 13, 15 canciones. Qué bueno, qué bueno. Pues habrá que esperar, con ilusión y con ganas. EP sí. Brutal que tenemos entre manos. Rombudú. Gracias, Tomás. 5 temas, El Luchador, Con los ojos de un chiquillo, Somos uno, 7 notas y un tambor, Si nos damos la espalda. La verdad es que desde aquí, recomendadísimo, desde este programa, desde Mi Rollo Es el Rock. Para cerrar esta entrevista, Javier, me gustaría primero darte las gracias, todo un honor el que hayas estado con nosotros compartiendo en este gracias programa. Gracias a ti, y el honor siempre es mío o nuestro en este caso, porque represento en este caso a Rombudú, pero sí. Siempre que nos llames vamos a estar. A mí es que me sale ese momento, digamos que fan, igual que cuando pude tener a Zurda de Guerrilla Urbana o al Fafe de Ataúd Vacante, de los Brutal Ice Kids. Cuando uno trata con un músico canario de primer nivel, pues la verdad es que me llena de orgullo. Para cerrar esta entrevista, Javier, me gustaría, si eres tan amable, que eligieras un tema de este EP y bueno, hicieras ahí de DJ, lo presentaras y ya con esto ya terminamos la entrevista en el día de hoy. Bueno, pues el próximo single será Con los ojos de un chiquillo, pero me parece que abriste con ese el programa. Yo creo que perfecto para cerrarlo y dejarlo ahí con una buena vibra rockera. Yo creo que podemos cerrar con El Luchador, un tema con influencia sepeliana, así que El Luchador podría ser un buen tema para cerrar el programa y lo dejamos ahí en todo lo alto. Dicen las malas lenguas desde que Bueno, despedimos de los Ron Vudú de Javier, una entrevista muy guapa que nos ha dejado. El último tema que ha sonado ha sido El Luchador de Ron Vudú. Vamos, continuamos, edición número 206 de Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha, y vamos con los Reaper, que es una banda de metal fundada en el año 2016, ubicada en Cataluña, España. Pues bueno, la agrupación, la banda ha pasado pues varios cambios en lo que es su line-up, pero siempre comandada por el genio a la guitarra y compositor, que es Elías Andrada. En el año 2020, en este año, pues sacan primer material discográfico de la mano del guitarrista y productor David Palau, esperando poder hacerse un hueco en la escena del metal local y utilizando las plataformas digitales para alcanzar mayor público. Y se ve que lo están consiguiendo porque está armando bastante revuelo. Reaper, por ejemplo, en el número de visualizaciones de sus vídeos en YouTube se nota. La banda, pues no hace mucho también ha tenido otra potente cambio en su formación, ¿no? Con la llegada de los Ankara Matt de Vallejo a la batería y de nuestro querido canario Alberto Martín, aunque en esta ocasión se nos pasa al bajo en este proyecto Reaper. Disfrutamos de la banda Reaper y el tema Final Destination. De General Roca, Río Negro, Argentina. De Montre Radio. Las 24 horas, 100% metal. Y como saben, nos gusta siempre estar al hilo de las novedades discográficas que se van pues editando en recientemente, como es el caso de los Soulborn, novedad discográfica en este mes, con un nuevo trabajo de los Soulborn, el Noah's The Ark. Increíble y simbiosis de Death, de Black, de Doom Metal, la que ha logrado la banda, Soulborn. Así que Soulborn y el tema Assailed by Cosmic Lightning. Y después de la traya burra, burra brutal de los Soulboard, vamos ahora con los Lords of Black, o volvemos, porque ya han sonado en alguna edición anterior. Bueno, pues los Lords of Black ya hace tiempo que se han ganado un nombre y un respeto en el metal europeo, comandados por Tony Hernando a la guitarra. Recordamos también que estuvo en Saratoga, en una parte del viaje de Saratoga, y la voz sin parangón en el metal español, el gran Runi Romero, que anda metido en miles de bandas y que no hace mucho pues ha sido la voz de los míticos y reformados Rainbow, la banda del maestro Richie Blackmore. Pero qué ojo más, digamos que brutal tiene Richie, siempre ha tenido Richie para elegir a los músicos de su banda. Lo nuevo que han editado los Lords of Black es un soberbio disco que han titulado Alchemy of Souls Part 1, y del que no hace mucho, por cierto, lanzaba videoclip del nivelón, un videoclip de un nivelazo absoluto con el single Sacrifice. Aprovecho y dedico el tema también para nuestros hermanos y hermanas chilenos, chilenas, que nos siguen a través de CD Music Radio Edición Latina. Ya saben que, aunque digo que Rui Romero también es español, pero es de los dos países, vamos, lo queremos igual. Así que Lords of Black y el tema Closer to Your Fall. acaban de caer con poder absoluto los Loro Black y el Closer to Your Fall, y eso nos da pie para seguir avanzando en esta edición número 206 de Mis Rollos el Rock en Radio La Guancha. Y vamos ahora con los Warrior Soul. Vuelven los Warrior Soul con un disco de nombre rimbombante, Cocaine and Other Good Stuff, lleno de versiones maravillosas. Ahí está el gran Corey Clark, su líder y cantante. Es toda una institución que lleva ya desde el año 1987 dando caña con estos grandes que son los Warrior Soul. Por cierto, recuerdo el mail del programa donde nos pueden hacer llegar pues tanto carteles de conciertos como música en formato digital. Si nos mandan música, agradecemos que sea acompañado una breve biografía para nosotros poderle darle difusión en el programa. La dirección de correo es muy sencillita: mi rollo es el rock, todo separado con guión medio, @outlook.es. Warrior Soul, Crosstown Traffic. It's alright, you don't mind a little pain. You say you just want me to take you for a ride. You're just like trying to get through to you. Don't need to run over you. All you do is slow me down. And I'm just trying to get to the other side of town. I'm not the only soul who's of hit and run. Tire tracks cross your back, say you had your fun, but darling, you can see my skirts turn red. And with you I can see a traffic jam ahead. You're just like trying to get through you. On the other side of town. Cross town, trying to get through to you. Ow, come out. Cross town, trying to get through to you. Por si te queda alguna duda, que escuchando nuestro programa, Mi Rollo es el Rock, vas a estar al loro de las últimas novedades discográficas, pues vamos a hacer que disiparlas todas, porque aquí siempre estamos a la última que va cayendo. Estamos todo lo que se mueve en el cotarro del rock duro, lo estamos pinchando a la saciedad. Novedades, novedades, novedades y más novedades discográficas, como es el caso de la banda que va a sonar a continuación, los Faith Warning, con una última criatura que han llamado Long Day Good Night. Volvemos otra vez más a enarbolar la bandera por nuestra apuesta firme y decidida por traer los distintos géneros dentro de lo que es el rock, porque en la variedad está el gusto, al menos así lo entendemos desde este programa. Disco, pues que parece haber sido acogido con mucha fuerza, como por ejemplo ha sido número uno en las listas de metal en iTunes. Face Warning con el tema Begin Again. Okay. Vuelve Mi Rollo Es el Rock a Radio La Guancha, la 107.2 de la FM. Todo el poder del rock, ahora en nuevo horario de 7 a 9 de la noche los viernes y los sábados repetimos la jugada a la misma hora. Mi Rollo Es el Rock, porque el rock es nuestra pasión. Edición número 206 en Mi Rollo Es el Rock en Radio La Guancha. Vamos ya, esto está pasando súper rápido. Y vamos ahora con una señor voz de un pedazo de cantante como la copa de un pino, como es Jeff Scott Soto. Muchos proyectos y bandas a sus espaldas, como por ejemplo Son of Apollo, Soto, Transiberian Orquesta, Wet y muchísimas más. En este caso nos ocupa su reciente disco en solitario que se titula Wide Awake y My Dreamland. Aprovecho también para lanzar dos fechitas en directo que espero que al final se celebren y no se lleguen a chafar. Y como he dicho en alguna otra ocasión, ojalá dentro de poco el número de conciertos sea otra vez tan potente como para poder rescatar nuestra sección semanal ahí a bombo y platillo. De momento dos fechitas, por ejemplo, Sito Morales el 21 de noviembre en el equipo para La Laguna Tenerife, y el 18 de diciembre estará Tony González, el cantante de Los Tocados by Rock, tocando por Gran Canaria. Para afinar más en la información, pues lo ideal siempre es rastrear en redes sociales para estar a lo último de los últimos detalles de estos artistas. Así que pueden ir rastreando Sito Morales y Tony González, tocados by Rock, y estarán a la última. Jeff Scott Soto, Someone to Love. We'll be right back. Y no solo estamos a la última en los discos editados, sino que vamos todavía adelantándonos con single adelanto, nunca mejor dicho, de discos que se van a editar en breve en un futuro, como es el caso de los Therion. Un single adelanto del próximo disco de los Therion, como los quieren llamar, que se lanzará, por cierto, el disco en enero y que van a titular Leviatán, como el tema que vamos a poner a continuación. Una de las bandas con más empuje, más queridas y apoyadas por las hordas metaleras, sin duda. La masa de fans de los Therion es una auténtica pasada, poderosa, poderosa bestia marina a la que rinden homenaje en su disco número 17, este Leviatán. Por cierto, tenemos línea de WhatsApp donde ahí esto echa fuego, así que pueden contactar con nosotros también a través de la línea de WhatsApp, el teléfono 678-820-591, 678-820-591. Lo dicho, Therion y el tema Leviatán. We'll be right back. Y ahora sí que sí, hemos llegado a nuestro momento final, nuestro momento 3, 2 o 1, tres canciones, tres bandas para acabar esta edición número 206 de Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha. Y empezamos esa cuenta atrás con los Uriah Heep. El pasado 30 de octubre, BMG publicó la caja de lujo 50 años en el rock de los Uriah Heep. 50 años de carrera, se dicen pronto, pero es algo que está al alcance de muy poco, de muy poco. Y además, sobre esta recopilación, pues la banda ha lanzado una brillante y ambiciosa caja de superlujo, en donde se celebra la alucinante carrera musical de los Uriah Heep, creada por la propia banda y supervisada por los miembros fundadores Mick Box, Ken Hensley, Paul Newton y el ya fallecido Lick Slake. Las leyendas del hard rock británico Uriah Heep son una de las cuatro grandes bandas del rock británica, junto con los Led Zeppelin, los Deep Purple y los Black Sabbath, y sin duda una de las bandas más originales, tanto musical como líricamente, que emergieron del heavy rock nacido en los años 70. Uriah Heep, Falling in Love. Y después de esta legendaria banda como los Uriah Heep, que todavía siguen en activo con mucha fuerza, pues vamos a una banda, digamos que de última hornada, una de esas bandas que han conseguido encaramarse a lo más alto del establishment dentro del hard rock, como son los Alter Bridge. 6 de noviembre se lanzó el World Sky 2.0 y en la edición de hoy, ya han sonado en algún programa anterior, vamos con un temazo, el Wooden Urator, tremendo Ignacio, tremendo himnazo el que vamos a poner en esta edición de hoy. Me encanta este tema, Wooden Urator, poderoso tema en el que va a sonar, además acompañado de un videoclip guapo. Este Wooden Urator tiene un videoclip muy guapo. Les indico o les aconsejo que pasen por YouTube y le echen un vistazo a este auténtico videoclip. Alter Bridge, Wooden Urator. (Risa) ahora sí que sí, ya hemos llegado al final del viaje. Cuenta atrás, empezamos con Raya Heap, luego los Alter Bridge que acaban de sonar y cerramos con mucho honor y gloria esta edición número 206 de Mi Rollo Es el Rock con los AC/DC. Y llegaron los AC/DC para salvar este 2020 y darnos algo realmente grande y apasionante como lo que es su último trabajo, el Power Up. Disco que ha visto el milagro, la verdad es que sí, ha sido un disco milagroso después de todo lo que le ha pasado a la banda. Ha visto el milagro de ver la formación clásica reunida de la banda con Brian Johnson a la voz, Phil Root a la batería, Cliff Williams al bajo y, cómo no, siempre comandando la nave el gran pura sangre del rock, que es el Angus Young. Para los que esperaban un disco de música electrónica con muchos cambios o vamos, algo distinto a lo que habían hecho AC/DC, pues ¿qué quieres que les diga? No va a ser este el disco. Nosotros, los fans de AC/DC, nos encantan lo que hace y queremos que sigan así fieles a esa calidad y a ese sonido marca de la casa. Y para los que dicen que se repiten, que siempre lanzan el mismo disco, pues ¿qué quieres que les diga? Cada loco con su tema. A mí me encanta lo que hacen. Así que cerramos esta edición de Mi Rollo Es el Rock, AC/DC y el tema Wild Reputation. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy, Radio Metal hecha desde el corazón. Prometemos o amenazamos con volver prontito. Espero que les haya gustado la tralla musical que hemos seleccionado en el día de hoy. música que nos han enviado pues las bandas a través del mail, a través del correo ordinario, adelantos, novedades discográficas, bueno, variedad estilística dentro de lo que es la música cañera. Apoyo como siempre a nuestro querido Acero Canario. Ese término de Acero Canario lo acuñaron los Krull y hoy hemos tenido entrevista con lo que es la saga, lo que continúa después de Krull, que en este caso están los Hackers. En este caso hemos podido entrevistar a los Ron Voodoo, una banda que vale muchísimo la pena en este formato acústico brutal. Como siempre, damos las gracias a Iván, que ha sido el encargado de que esto suene tan bien, a pesar de mí, y también gracias a Juan Carlos Lugo Galván, el rockero frustrado, por su genialidad. Recuerda que estás en Radio La Guancha, 107.2 de la FM, que este programa se llama Mi Rollo Es el Rock, y que un servidor, quien les ha acompañado en este viaje radiofónico de 2 horitas aproximadamente, Tomás Orama. Y sobre todo, damos una y mil veces las gracias a ti por seguirnos y sintonizarnos. Hasta la próxima y a ser muy felices. Salud y rock and roll. Y ellos...